Como pueden ver, vamos a tomar vamos a seguir los temas del rapto y la segunda venida de Jesús. A ver, ustedes, vénganse para acá. Aquí llenen los espacios, por favor. Aquí hay todavía dos sillas. Háganse más payasitos, dejen el espacio a los de las orillas. Quiero mirar todos llenaditos. Over here, se miran más bonitos juntitos. Mira qué bonitos se miran. Si viniera el rapto, yo creo que ahorita da. Que me fuera quedando solo, híjole. Se fueran todos y yo me quedara aquí como, ok. Entonces, estamos tocando temas importantes, temas que les van a ayudar a ustedes. Tenemos un propósito, un plan de educar a la iglesia, de educar a ustedes. Nosotros creemos en predicar la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis, ¿verdad? No podemos brincar e ignorar ciertos temas que están en la Biblia, tan cruciales como una cosa, que entendamos que Jesús vino y murió por nuestros pecados, y otra cosa, que entendamos de que, porque es que lo hizo, y Él lo hizo para un día pasar por nosotros y pasar toda la eternidad con Él. Y eso se le llama, Él tiene que venir de una manera, en un abrir y cerrar de ojos. Hemos estado explicando eso, que se le llama el rapto, es algo que será llevado, será tomado, algo que es, hace rato temprano, estaba mirando un video de un tipo que se robó una vaca, y increíblemente se miraba como que era un carro chiquito, ni parecía que era un minivan. ¿Cuántos lo han mirado ese video? No soy el único, yo que me causaba risa, dije, no juegues, llega en un carro y está la vaca comiendo pasto, abre la puerta de atrás y la empieza a arrear hacia el carro, hacia la puerta, y la empuja tanto y la logra, y empieza a batallar con cerrar la puerta, finalmente la cierra, se sube y se va. Con todo y la vaca, dije, Dios mío, ¿cómo irán adentro, ¿verdad? Entonces, así, ese se la raptó, ¿verdad? Se la raptó, fue en un abrir y cerrar de ojos, pum, se fue la vaca, ¿verdad? Ahora sí que holy cow, ¿verdad? Entonces, el rapto será un abrir y cerrar de ojos. Entonces, nosotros creemos, y basado en la Biblia, que se cree de que los cristianos, los que creemos en Cristo, los que nos apoyamos en su palabra, no vamos a ser avergonzados en ese aspecto de quedarnos en la gran tribulación. Efraín nos platicaba de la segunda venida de Cristo. Entonces, ya la segunda venida de Cristo es después del tiempo de la tribulación. Y ya más adelante hablaremos de la bestia y los seres vivientes y los cuatro cuernos. Todo eso sería chido que lo vayan descubriendo y lo vamos trabajando. Pero hoy lo que les quiero hablar un poquito en este tema es dándole una secuencia a lo que se llama el título, el rapto y la segunda venida de Jesús y la persecución de la iglesia. No sé si ahí está mi caballo blanco. Entonces es importante que sepamos esto. Yo no sé ustedes, ¿cuántos quieren saber quién es el anticristo? ¿Cuántos quieren saber qué es el anticristo? ¿Nadie quiere saber cuándo es el anticristo? Pues la verdad que no vamos a saber, porque creemos que cuando el anticristo se manifieste, nosotros ya estamos fuera de aquí, ¿verdad? Vamos a andar. Yo creo que vamos a andar bien acá, bien chido allá, ¿verdad? Entonces, no, lo mínimo que queremos es mirar al planeta Tierra, qué es lo que está pasando, ¿no? Hasta cuando ya estemos afilando las espadas para venir a poner golpe de estado, ¿verdad? Entonces, hay una secuencia importante que tienen que saber, de que hay una etapa donde Dios viene, rapta a la iglesia, se la lleva, empieza a caer una situación difícil. Vamos a leer un poquito. En mis notas tengo aquí, dice, la iglesia será arrebatada luego que el mundo experimentara un periodo de 7 años de tribulación, y después de Jesucristo regresará para reinar sobre la tierra. ¿Regresará dónde? Literalmente por un periodo de 1,000 años. Dile que está a tu lado, 1,000 años. Dice, puse aquí mis notas, tristemente la Biblia dice, predice un spiral, algo que es brusco, que descienden en catástrofes, pecados humanos y apostasías religiosas antes de que regrese Cristo. El apóstol Pablo nos dijo la impiedad de los últimos días. Vamos a mirar en el libro de la segunda carta de Timoteo, no sé si se la di a Claudita. Segunda carta de Timoteo dice, sin efecto natural, dice, implacables, calumniadores, interperantes, necesito lentes ya, crueles y aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿A quiénes? Fíjate, yo puse mi lista aquí de, dice, en la lista dice, ahora bien, dice, ten cuenta de que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de, yo le puse en diferentes colores para que los distinguiéramos, dice, egoísmo, avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos. Yo no sé si tú te das cuenta, pero esta lista pues, la conocemos, ¿verdad? O sea, hay gente bien malvada, impetuosa, avara. Mira, el que se robó la vaca, ¿verdad? No era de él y fue y se la robó. Yo creo que saliendo de aquí van a buscar ese video, ¿verdad? Lo van a hacer que se haga famoso. Dice, y más amigos del placer que de Dios. Parte del pecado nuestro es que en veces amamos el placer. Fíjate que yo anoche, no sé por qué, yo soñaba que me tomaba una cerveza. Y yo miraba en ese sueño la situación y empecé a justificar el por qué me tomaba la cerveza. Yo decía, Señor, ¿por qué jodidos? Pues a la mañana, en la noche, yo estaba pensando, dije, bueno, estaba en ese constante, es como estás dormido, ¿cuánto les ha pasado que están dormidos? Y tienes ciertas experiencias que hay cierta relación real, que dices, es como cuando estás dormido y sientes que te caes en la cama y te sacudes, ¿verdad? Y te das cuenta que estabas en la mitad de la cama, no estás ni siquiera en la orilla. O si tienes unas experiencias bien raras. Bueno, yo así tenía esa experiencia. Estaba en una situación donde yo me... ¿Por qué digo eso? Porque yo vengo de una familia alcohólica, una familia que tuvo problemas con el alcoholismo. Mi papá lo mataron por alcohólico muy joven. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que Dios me dijo, yo no tengo problema de que tú consumas eso. El problema que tengo es que por lo que tú me has pedido que yo haga en tu vida, yo no te puedo usar. Porque vas a manejar tu vida en esas edades dirigidas más que nada por el alcohol. Porque no es tanto que vas a ser un hombre alerta a mi palabra, obediente, porque vas a estar más que nada descuidado por el alcohol. Porque cuando tú vienes de una descendencia alcohólica, empiezas a hacer a un lado las prioridades. ¿Sí me explico? Yo no estoy hablando de aquel que se toma una y se. Yo estoy hablando de alguien que viene de una ascendencia alcohólica, que le vale queso vender hasta la ropa de sus hijos o juguetes que según ellos no usan para irte a comprar la bebida o darte tu quick fix. ¿Cuántos saben que existen personas así? Uno nomás mira que los existe con los que hacen drogas fuertes, ¿no? Que dices, los que hacen por ser cristal o son bien cocodrilos, ¿verdad? Ese tipo de personas dices, caramba, esos venden hasta un pañal ya usado, ¿verdad? Porque están pesados, o sea, lo que quieren ellos es simplemente agarrar su quick fix. Ellos venden su persona, se prostituyen hombres como mujeres por tal de conseguir su quick fix. Entonces, a mí me llamaba la atención eso y hoy cuando yo en la mañana yo decía, Señor, ¿qué onda con esto? Espero no estar... permitiendo una justificación para caer a eso. Venía a mí la palabra que me decía, el que cree que esté seguro, mire que no caiga. O sea, como en otras palabras, no te sientas tan seguro. Always be alert. Siempre estar alertas. Sí, la cosa se trata aquí de estar alertas todo el tiempo. Porque el rapto, la segunda venida de Cristo, viene después del rapto, pero cuando venga el rapto va a venir, dice, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Me explico? Entonces, para que nos vayamos en el raite del rapto, tenemos que estar alertas en todo momento. No tenemos que estar descuidados. Ustedes saben, ¿cuántos saben la historia de las 10 vírgenes? ¿No? Del que 5 de ellas tenían aceite, las otras 5 simplemente eran bien descuidadas. Y tristemente, al sonido de mi voz, sé que se encuentran personas. Are we translating this? Because I'm going, I think, super fast. Yeah, I'm sorry. We're going to take this dog. Para atrás. I am so sorry, buddy, or anybody that's being translated to. Oh, we're not translating? Yo puedo hablar hasta francés ahorita. Sí, yo miré ahí unos dos, tres personas. Entonces, por andar en la de esa ya me andaba desviando. Entonces tenemos que, es lo triste, pero al sonido de mi voz hay personas que aunque sepan la historia de las 10 vírgenes, están descuidando sus vidas. Caminan con su lámpara a mitad de aceite, ¿me explico? Entonces, podemos hablar de esto, pero si nosotros no podemos estar alerta, no estamos alertas, y aunque nos sientamos que we're okay, porque sabes que siempre nosotros tenemos la tendencia a sentir that we're okay. We compare ourselves, nos comparamos nosotros con la persona que está next to us. We're good. Oh, heck yeah. We're good, you know. Y más si tú crees o sientes que vas tomando ciertos rasgos espirituales o dentro de la iglesia, ya antes limpiaba los toilets, hoy ya no limpias toilets, hoy ya pasas la ofrenda, ya te graduaste de limpiar toilets, andas pasando la ofrenda, abriendo la puerta, yo soy picudo, yo toco un instrumento. Déjame decirte, no nos debemos de descuidar, porque el gol final de aquí es de podernos ir en el rapto. Vamos a meternos, mira, los apóstoles tenían ese pendiente. ¿Sabían ustedes que los apóstoles también tenían ese pendiente? Le vinieron y le preguntaron a Jesús, le dijeron: Jesús, ¿qué es lo que va a pasar en los últimos días? Y Jesús le soltó, pero la historia saca. Y tú miras lo que dice en el libro de Mateo y te das cuenta que está escribiendo los tiempos de hoy. So, en cualquier momento puede venir esto, en cualquier momento. Entonces yo quiero que miraras, dice que somos y más amigos del placer que de Dios. ¿Tú tienes algunos placeres que anhelas más que a Dios? ¿Es de your money? ¿Es de your good looks? Some of you guys are good looking. Yeah. Yo así de feo creí que I was good looking. Just, mira qué engañoso es el diablo, ¿eh? Lo triste es que también todos ustedes andan engañados igual que yo. Y otros porque good looking, en tu propia opinión. Entonces yo digo, hey, be careful, you know, te sientes que eres el pipiripao, el Juan Camané, masca chicle y baila las tango, ¿verdad? Pegas duro, tienes viejas de amontón, tururú. Déjame decirte que you got to be careful. Dice, aparenta ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. So we know a lot of people like that, right? So es mejor que ellos se conviertan a nosotros que nosotros nos convertamos a ellos. We have to pray for them. Tenemos que orar por ellos. Dice en el capítulo 13 de la misma, la segunda de Timoteo, los que trajeron Biblia y los que no, arrepiéntense, porque quiere decir que estás amando más otras cosas que a Dios. Dice, mientras que esos malvados embucadores irán del mal en peor, engañando, dile que está a tu lado, engañando y siendo engañados. Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido. ¿Cuántos están convencidos de que Jesús vino, murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y nuestras enfermedades? ¿Cuántos están convencidos? Permanece firme. Permanece firme. Hablo a tu espíritu, permanece firme. Ojalá Dios te despierte con una cerveza a medianoche y se te quite para que permanezcas firme. Bueno, en el sueño, ¿eh? Vas al refrigerador y desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe de Cristo Jesús. Entonces dice desde tu niñez conoces las sagradas escrituras. Muchos de ustedes quizás no conocen las sagradas escrituras desde su niñez, pero sabían lo básico de que hubo un hijo de Dios que vino a la tierra, sabían lo básico. Y hoy en día tienen la oportunidad de conocer las santas escrituras y se niegan a invertir 15, 20, $30 para traer una Biblia. Yo estoy chido y yo digo, que a todo dar. No, yo a veces que miro mi celular y me llegan versículos, tengo una Biblia aquí, otra que yo compré, la gratuita que viene con el celular, pero sin embargo yo tengo Biblias y me han regalado más Biblias, ¿me entiendes? Es importante, más que tener disculpen que lo diga de esta manera, pero muchos de ustedes tienen que arrepentirse de decirle a Dios, ¿sabes qué? Nunca valoré tu palabra. Nunca, tan siquiera de los nunca, fui a una tienda a comprarme una Biblia. Y no, y dices, brother, pero si vas a predicar de... Sí, pero yo estoy hablando de principios, porque si no, ¿de qué sirve que yo te hable de los caballos y los cuernos que le salen a la bestia y la guerra de Armagedón? Si tú ni siquiera entiendes las cosas básicas, estoy hablando para aquellos que no tienen ni siquiera una Biblia, que se ha negado, o quizás te compraron una Biblia y ni siquiera you don't even bring it. O la, you know, I mean, you gotta bring it, you gotta open it, y lo que se le despeguen las páginas así. You know, write on it, take pictures with it, you know. Yo mis Biblias, I'm serious, yo la tengo marcada. La otra no la traigo porque se me caen las hojas ya de tan maltratada que la tengo. Me la regalaron en Chihuahua. Chihuahua, arriba. ¿Cuántos son de Chihuahua aquí? Una Biblia de evangelismo, de estudio. Entonces, dice, en esos tiempos Dios quitará del mundo a todos los creyentes en Cristo como preparación para su juicio final. ¿En cuáles tiempos? ¿En cuáles tiempos? Dios quitará del mundo a todos los creyentes en Cristo. ¿A qué creyentes en Cristo? ¿Gente cree en Cristo aquí? ¿Cuántos creen en Cristo? ¿Cuántos quieren cerrar el sello de que si hoy viniera Jesús, hoy en la noche, hoy, que de casualidad hoy dijera, ¿sabes qué? Ya estuvo. Y viniera a levantar su iglesia. Porque déjame decirte, hay muchas cosas que ya están pasando, ¿me explico? Entonces, estar seguros de que por algún acaso andas descuidadona, descuidadona, y no me refiero de que comes a deshoras de la noche y no cuidas las calorías, Dios no te deje aquí plantado. ¿Sabes lo horrible persecución que se va a levantar? Hoy miramos la persecución que se levanta contra ciertos cristianos en el Medio Oriente, ¿verdad? Y tú miras las cosas que hacen y les cortan la cabeza como si fuera, y cortan más cabezas que ni acá nosotros cortar jitomates, ¿verdad? Y te das cuenta tú la crueldad con lo que hacen, ¿me explico? Con la que se meten y destrozan toda una familia, le tiran un balazo a la cabeza al papá, violan a la mamá, a las hijas, hijos, chiquitos, los matan, les mochan la cabeza, hacen una desastre. Bueno, eso no es nada a lo que viene. La Biblia dice que en los últimos tiempos los hombres se desmayarán, nomás solo mirar eso es lo que está pasando. Entonces, no digamos de las cosas que van a pasar. El dinero, ustedes saben que está perdiendo el valor. La Biblia dice el dinero tendrá 6 pasos y después caerá. Ya lleva varios pasos, ya estamos en el último paso. No sé si ustedes se dan cuenta. Again, I forget the translating. Se dan cuenta, pero el dólar está a punto de caer, ¿sabían ustedes? Y no es mi tema de hoy en la noche, pero si no me crees, súbete, investiga, o lo pueden buscar mucho en Google. Los números están cambiando tan drásticamente cada segundo que pasa. Es increíble la deuda externa que tiene este país. Está a punto de caer. Y que caiga el dólar y agárrate chiquita, ¿verdad? Vamos en el libro de Tesalonicenses 4 al 14. Quiero leerles aquí, no sé si también te la di, Claudita. Dice, ¿acaso no? Se me hace que es diferente versión, no sé por qué. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estamos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor. ¿Quién está vivo? No sé, me voy a apoyar en esta versión. Nosotros vivimos hasta la venida del Señor. También va ahí, va más o menos a... No precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá de los cielos y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, di yo, los que vivemos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Eso es importante que lo hayamos leído porque está en la Biblia. Porque hay gente que no lo cree. Que vamos a leer mucho, lo que no ha leído en toda su vida lo vamos a leer esta noche. Puse mis notas, el mundo buscará que alguien tenga respuestas a lo que está ocurriendo, de esta manera se levantará el gran anticristo. Una vez que el pueblo se ha levantado, la gente querrá saber, muchos se van a decir, yo escuché, a mí me dijeron, escuché vagamente y ahora me doy cuenta que desaparecieron. Muchos que quizás se puedan quedar, yo creo que van a andar sacados de onda porque van a darse cuenta que verdaderamente sucedió lo que tanto se decía y wow, ya no están aquí, ¿verdad? Entonces ahí va el chasco de la eternidad, ¿no? Entonces, hay la última oportunidad, casi ni me gusta hablar de esa última oportunidad, porque no va a ser que haya personas aquí que digan, ah, bueno, pues me quedo para el segundo camión, nada. Porque la última oportunidad será ya sin la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya no va a estar. En el momento que Dios viene por su iglesia, se va el Espíritu Santo. ¿Tú crees que vas a poder aguantar? No, porque ¿sabes qué? Déjame decirte, aún hoy que tenemos el poder, Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que el Padre envíe el Consolador. Ahora que tenemos al Espíritu Santo, aquel que te puede ayudar, actualmente estás pasando problemas en tu casa, en tu persona, en tu trabajo, tú te miras joven y tú dices, caramba, el tren se me pasó, no me di cuenta y los años me están acumulando, ya estoy entrando en edad, Y pues no he hecho nada de mi vida. Y miras tu vida y empieza a frustrarte, empieza a entrar frustración. Para los que están estudiando, dices, you know, I see all these careers, miro todas esas carreras. No me interesa lo más mínimo ninguna de ellas. Yo creo que me voy a meter al trabajo, you know, directamente del high school. Ya no, forget that, going to school no more. Y empiezas pero hay frustración, ¿me explico? Y a pesar de que conoces en Cristo, a pesar de que sabes de Dios, vienes, cantas las canciones, te das cuenta ignoras al Espíritu Santo, pero hay esa frustración, lo hay en todos, lo hay en predicadores, en pastores, evangelistas, personas que conocen bien las Escrituras, que en el momento que se desconectan o que viven simplemente por el conocimiento, no porque tienen una relación con Dios, se desconectan. ¿Qué es lo que termina pasando con esos que empiezan a depender de su conocimiento, de su fuerza y terminan alejándose de Dios? Por lo cual es que batallan. That's why they struggle so much. Si tú, muchos, ¿cuántos aquí no tienen problemas que estás pensando, like, te empieza a pegar mucho la like, ansiedad? Like you know, you're just thinking about things, you get, ¿verdad? Y claro, nosotros le acumulamos comiendo cosas a 10 horas de la mañana, ahí muy tempranito andamos con nuestro Monster, nuestro que nos haga wings, ¿verdad? Red Bull, nuestras 3 tazas de café con extra shots de frappuccino ahí de capuchino, ¿qué le echan ahí? 3 or 4 little shots adentro. Entonces, tu cuerpo anda de pelos, ¿me entiendes? Anda así como gato cuando le sale. ¿Verdad? Lo tuve que hacer para despertar a 2, 3, ustedes ni cuenta se dieron. Entonces, tú te das cuenta de que andas nervioso. Entonces, a eso le aplicas de que el patrón te empieza a gritar por la nada. De que te enteras que promovieron al chinito antes que promoverte a ti, cuando el chinito se la vive nomás comiendo arroz y así durmiendo, ¿verdad? O por el estilo, a lo mejor son más trabajadores, no sé. Entonces tú te das cuenta, empieza a entrar ansiedad porque no pudiste pagar la renta, o porque ya te hiciste la cuenta en tu mente y dices, voy a ocupar más de 2 cheques para salir de esta y todavía no me llega el otro cheque, le pides a Pedro para pagarle a Pablo y te das cuenta tú que estás en un problema, empieza a entrar ansiedad. Desde tu corta juventud empiezas a tener experiencias de ansiedad, de fracaso, de temor, ¿me explico? Y eso es porque no te apoyas en el Espíritu Santo. La palabra dice que traigamos todo pensamiento a la autoridad y obediencia a Cristo, sea bueno o sea malo. ¿Traigamos qué? ¿Cuántos se comprometen a traer todo pensamiento? Sea un buen pensamiento, Señor, me quiero casar. Es un buen pensamiento. Si tienes 13 años, no es un buen pensamiento, ¿verdad? Por el momento, no. Pero si lo estás visualizando y vas a empezar a poner oraciones como savings, ¿verdad? Para cuando llegue el día de la boda, el día de la reina, entonces está bien, ¿no? Pero you gotta start putting some prayers into savings, ¿verdad? Tienes que empezar a meter tus oraciones en tu savings. Savings account, ¿verdad? Entonces es importante que tú te des cuenta de poder depender del Espíritu Santo. Dice, mucha gente, una vez que se han ido, la iglesia fue arrebatada. Yo quiero que mires el peor de los casos, el worst scenario. Y han hecho buen trabajo para hacer movies y enseñan cómo va un auto, un autobús, quizás el bus driver era el cristiano porque se estrella, ¿no? Y todos los pasajeros se quedan, ¿eh? Y entonces van y se dan contra otro carro y de repente miras pasar carros así sin gente, ¿eh? Que van a alta velocidad. aviones, ¿verdad? No sé por qué chocan tantos autos y aviones, quizás los pilotos y los choferes eran los cristianos, ¿verdad? No sé por qué, pero se están poniendo una imagen caótica de que está pasando lo más grueso, ¿me explico? Entonces tú irás con tu camarada ahí platicando, no, fíjate que sí, que nos toca levantar tres paredes y que no vale la pena que lo hagamos porque los otros toman el crédito, lo que sea. Y pum, de repente se va la persona y tú sigues platicando y cuando vienes ya no está. Entonces agarras el volante, ¿verdad? Y dices, hijo, ¿qué pasó aquí? Meterle el breca. Entonces todo eso, habrá mucho accidente, mucho cosa, me imagino que va a pasar. Porque no es como que todos estamos con una fecha que decimos, hoy viene el Señor, nos vamos a quedar. Ha pasado que gente ha sido engañada y se han reunido por cantidades masivas porque esa noche llega el Señor. Les pasó a los coreanos una falsa profecía. Aunque la Biblia dice, nadie sabe el tiempo ni la hora en que Él vendrá, estos tipos fueron y regalaron sus casas, dijeron todo. Y los que no creían, que ni siquiera sabían de eso, sí, no, yo sí, yo la tomo la casa, yo tomo el carro. Y se fueron y se reunieron en un estadio. Y pues llegó la hora que supuestamente, y ustedes hace poco se dieron cuenta que tenían billboards por donde quiera que iba a venir. Entonces nadie sabe. Hay gente que te va a querer engañar. Lo más triste es que si la Biblia dice que muchos serán engañados, aún los creyentes. Wow, es scary, es peligroso, es terrible saber. Entonces, pero para que antes todo eso suceda, tiene que llegar la apostasía. ¿Cuántos saben ustedes qué es una apostasía? ¿Nadie sabe? Víctor, ¿sabes? La apostasía es cuando alguien que cree en algo niega de lo que cree. Pero antes de que suceda todo esto, va a levantarse dentro del cuerpo de Cristo que los creyentes empiezan a negar Cristo. Se va a levantar fuerte y gracias a la gracia de Dios de que Él dice de que se va a levantar esa apostasía, Él también se va a asegurar de que rápido a apurar los tiempos porque Él no quiere que muchos se pierden, ¿me entiendes? Pero va a llegar un tiempo de que va a haber la abnegación a Dios. Tengo tanto de qué hablar y ese reloj, apáguenlo, le tiene una pedra desde aquí. El anticristo se levantará y firmará un convenio con las naciones de Israel, la cual iniciará oficialmente la cuenta regresiva de los 7 años profetizados por Dios para la segunda venida de Cristo. La iglesia se va, se empieza a manifestar el anticristo y hay unas formas a seguir antes de que el anticristo se manifieste. No se va a manifestar de la noche a la mañana, tiene que seducir al mundo, que le hagan caso, a que lo creen. Entonces él se va a ganar a la gente. El anticristo va a tener el poder para hacer milagros increíbles, súper increíbles, que hará a la gente creer, ¿me explico? Yo escuchaba una vez de un predicador que yo admiro mucho, hablaban de que hay un señor muy multimillonario que tiene muchos poderes y hace muchas cosas maravillosas, ya vive, existe esa persona. Entonces él tiene un poder diabólico increíble. Cuando citó a muchos pastores porque quería hablar con él y demostrarles el poder que él tiene y más que nada avergonzarlos, se cree, ¿verdad? Es una prédica de un predicador que yo escuché, no me crean a mí, pero él decía que ya, o sea, lo que yo quiero decirte es esto: hay posibilidades, que existe gente que se mueven en el mundo espiritual del lado del diablo, del lado del enemigo, que se mueve tan fuerte que ya hacen milagros increíbles. No se han dado a manifestarse porque todavía no es el tiempo, ¿me explico? Pero el tiempo llegará donde se van a manifestar, a hacer milagros, así como en los tiempos cuando se acuerdan Moisés, que Moisés, Dios le dio poder y convirtió las aguas en sangre, ¿verdad? También lo pudieron hacer los magos de esos tiempos, la víbora, también hicieron la víbora, estaban ellos copiando los milagros que Moisés, eran milagros que Dios quería hacer a través de Moisés para que el pueblo, para que dejaran ir libre al pueblo. Pero también los magos que actualmente estaban bajo el faraón podían repetir lo mismo, algo así a lo que me estoy explicando. Entonces, si estamos corriendo un alto peligro, la bottom line quiero decirte es: está firme, cuidado de no ser engañado. Se levantarán gentes en los últimos tiempos que dirán, he aquí yo soy Cristo, y harán milagros, he aquí yo soy el Señor, y gente los seguirá. Hoy en día ustedes tienen el privilegio a través de la televisión mirar X personas y te quedas sacado de onda. Dices, no juegues, qué tan mensa está la gente. Pero puede darse el caso de que podamos caer si no estamos velando y diligentes. ¿Me explico? Dice en el libro Daniel 9:27, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Totalmente distinto a mi traducción. Te lo explico, dice, el anticristo se levantará y afirmará con un convenio a la nación de Israel. Dice el 27, durante una semana este gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a sus sacrificios y ofrendas, o sea, parará. Sobre una de las alas del templo cometerá horribles sacrilegios hasta que sobrevenga el desastroso fin que ha sido decretado. Jesús lo dijo. Cuando iba con los apóstoles, Él les dijo que ese templo iba a ser destruido y todo eso, Él lo habló y dijo, porque el anticristo va a hacer cosas tremendas, ¿me explico? Y quiero darle una hoja más antes de que el reloj y se abra aquí esta cosa y me lleve. Dice, en mis notas puse, durante 3 años y medio el anticristo reinará sobre la tierra y prometerá la paz, pero será una paz falsa. Dile que está a tu lado, la paz falsa, la cual engañará a la gente del mundo. La Biblia dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos la destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta. Las mujeres cuando están embarazadas, de repente les llegan esos dolores y dicen, ¡ah! Y es sorprendente cómo hay muchas que en el camino al hospital se alivian porque los agarró de así cuando digan paz, ya está llegando la paz, la gente buscará la paz. Mira, no sé tú qué es lo que sientas cuando tú miras tanta noticia. No sé qué tú lo que sientas cuando tú, no sé si sientes impotencia. Cuando miras tanta noticia que este país, que aquel país, cuando tú te das cuenta que hoy el mundo en sí tiene el poder para destruirse, para destruir el planeta más de 15 veces actualmente. Tiene el poder. O sea, han creado tantas bombas que puede destruirse el planeta en sí más de 15 veces. Es increíble, si no hasta más, ¿verdad? Tú te das cuenta que X países, y yo no sé con exactitud cuántos, pero hay varios que ya tienen la fuerza atómica y están nomás viven con el dedo en el botón y acusando a ver a qué horas, ¿verdad? Entonces, este mundo no puede resistir una tercera guerra mundial. No fue como los otros tiempos. Y tú te puedes dar cuenta que el país más pequeño, que es el pueblo de Dios, es el centro del eje de la tierra. No sé por qué todos están enfanizados a desaparecerlos. Y es un espíritu demoníaco. Dije, no sé, pero sí sé porque es el espíritu demoníaco que se levanta contra los hijos de Dios. Entonces, nosotros creemos que Dios tiene algo con la iglesia y que somos la novia y que nos vamos a casar en las bodas del Cordero. Pero, pues, si tú te metes más a detalle, te das cuenta que Dios también se refiere sobre su pueblo Israel. No somos la única novia. Tiene su pueblo Israel, la niña de sus ojos. Entonces tú te puedes dar cuenta que Dios se va a levantar a cuidar a Israel en todo momento. Y tú te das cuenta que actualmente están siendo nuevamente perseguidos. Y es increíble, pero cualquier cosa que ellos hagan por defenderse, se los tiran a mal. Es increíble, eso es algo que tú te puedes meter a investigar. El pueblo de Israel, un pueblo tan pequeño. Ellos sacaron un video espectacular, tremendo, me impactó. Yo no puedo hacer share todo porque pues también no, les va a caer gordo y yo quiero caerles bien, ¿eh? Pero esa vez yo cuando miré ese video me impactó porque dice hablando a todos los países, hey, ¿saben qué? Ustedes no se tienen que preocupar, no se tienen que envolver, no nos tienen que ayudar. Simplemente les pedimos, bueno, con otras palabras, que no se nos dejen en paz. O sea, si nosotros vamos a defender, déjenos defender. No se metan, you know? We got it. We got this, you know? We got this. We know how to defend ourselves. Entonces, de perdida, no se envuelvan, pero no se pongan del otro lado. ¿Me explico? Entonces, cuando yo miré ese video, dije, wow, es cierto. O sea, si no vas a ayudar, no te envuelvas, ¿me entiendes? Es como cuando has dado el caso, no sé si ustedes han mirado pleitos, ¿verdad? De la calle. todo va bien hasta que se envuelve una tercera persona, ¿verdad? Siempre se mete a defenderte. No, no le peguen a Roberto. Y pum, pum, pum, al pobre Roberto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se metió la tercera persona y hizo más peor el caso, ¿verdad? Detienen a Roberto, pues le ponen unas cachetadas guajoloteras, dos patadas voladoras y pobre Roberto. Entonces, es lo peor que le puedes hacer. Deja a Roberto, mejor agarra al otro para que Roberto, ya es dos contra uno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es lo que está diciendo el pueblo de Israel, hey, déjenos. Y lo pone bien fácil, dice, ¿qué les pasaría a ustedes si a las horas de la noche se meten dentro de tu propiedad, por debajo de la tierra, y te quieren acribillar? ¿No harías por defenderte? O sea, ¿me explico? Y es increíble, pero ya está empezando a gestar cosas tremendas, donde va a llegar un momento que entra la ansiedad sobre la gente y quiere mirar paz, a cualquier costo, con que escuchemos paz. Hace poco escuchaba al vicepresidente de los Estados Unidos que decía, vamos a ir tras de X personas, los vamos a perseguir hasta las puertas del infierno. Y te das cuenta y tú te dices, caramba, they're not doing nothing, it's just all talk. ¿Te has peleado tú con alguien? Quizás no, porque yo era bien peleonero, pero yo me he peleado con gente que nomás le gustaba hablar. Le gustaba hablar. You know, let's get to the action, ¿verdad? Stop the talking, porque antes en México eran los pleitos así, el que escupa, queríamos ocasionar que se pelearan, ¿eh? El que escupa aquí, escupa, y le quitaba la mano para que escupiera al otro y se levantara la cosa. Entonces, era el tiempo de antes de que te decías, oh, pues dame tú primero, y no, pues ahora tú, no, pues ahora tú, y nadie se daba, no sobraba quien llegaba por detrás, te puchaba para que empezara la cosa, ¿verdad? ¿Eh? Entonces, tú te das cuenta que hay bravucones, y yo me doy cuenta que este país, en realidad no creo que esté siendo interesado en ayudar a la gente que está siendo perseguida. Ahora, lo más triste es que yo creo, y esta es mi propia opinión, tengo derecho a mi opinión, de que se está gestando dentro con una corrupción dentro de este mismo país, donde we're gonna go back within, nos vamos a echar a perder dentro de sí. ¿Por qué? Porque estamos olvidando a las cosas de Dios, estamos haciendo a un lado a Dios, lo estamos ignorando. Desde el momento en que empezaron a decir a la oración a las escuelas, empezaron a remover cosas, los mandamientos de las cuales retienen a los que hacen cosas contra la ley, les decimos no a los 10 mandamientos porque eso es church and state, bla, bla, bla. Te das cuenta que empiezan a poner una rayita y le empiezan a decir a Dios, aquí no te metas. Algo similar a lo que hacemos tú y yo en nuestra vida personal cuando le decimos a Dios, Dios, you can come into my life up to here. Tú puedes venir a mi vida hasta aquí. You're okay with me, you and I are good on Friday nights, and I'll let you in every now and then on Sunday. Pero después de ahí, pintas tu rayita, ¿no? Le dices, Dios, I don't want to see you on Monday, my day off. Tuesday, oof, forget it. That's the day I go bowling. Wednesday, and you have your whole thing. Entonces ya on Friday ya como que te empiezas a colar y dices, hace tiempo Eric puso un posting que se miraba una persona así, ¿verdad? decía Saturday night, ¿verdad? Saturday night en un club así, Sunday morning así con las manos así también, ¿verdad? O sea, nomás cambió de lugar, ¿verdad? Entonces es ahí lo mismo, hasta dónde permitemos a Dios. Yo quiero terminar con esto porque sé que el tiempo me ganó y tenía el plan de haber empezado con esto, aunque era sentí, ¿no?, de haber empezado con lo que terminas. ¿Cuánto les ha pasado eso? ¿Eh? Es como cuando andas buscando las llaves. Go to the last place because that's where they're going to be. Entonces, yo quería haber empezado, pero dije, no, lo voy a dejar, pero ya lo voy a aplicar ahorita. Dice, fíjate lo que puse. Dice, hermanos, les pidemos que, fíjate, está bien chido lo que el apóstol Pablo dejó escrito. Hermanos, les pido que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes. Ahorita les voy a explicar por qué estoy leyendo esto. Y los guíen, amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima, ámenlos por el trabajo que hacen, vivan en paz unos con otros. Hermanos, también les rogamos que los amonesten a los flojos y holgazanes. Estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Asegúrense de que nadie pague mal por mal, más bien esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino entre todos. Estén siempre alegres, oren sin cesar. ¿Qué significa? ¿Oren qué? En todo momento. Den gracias a Dios en toda circunstancia, porque esta es la voluntad para con ustedes en Cristo Jesús. Dice el versículo 19, no apaguen al Espíritu, no desprecien la profecía, sométanse todos a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal, ¿Eviten qué? Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo, conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesús. El que los llama es fiel y así lo hará. Parte 25 dice: hermanos, oren también por nosotros. Saluden a los hermanos con un beso santo. Les encargo delante del Señor que lean esta carta a todos los hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes para siempre. Amén. ¿Por qué esa carta? ¿Por qué leía esa carta? Porque nosotros tenemos que estar, lo importante acá, lo que está chido que nos enteremos de la bestia, el apocalipsis, todo eso. Lo importante acá es que estemos siempre nosotros diligentes. Como ministerio vamos a ser llenos de personas, van a venir gente con problemas, con necesidades, enfermas. Dios se va a mover a través de nosotros. Porque Dios está buscando una generación como nosotros, dispuesta. Y si nosotros no estamos para ayudarles, no estamos ahí para instruirles, de nada sirve que nos la pasemos amando, ir al cielo cuando estamos haciendo que los demás alrededor vivan un infierno. ¿Me explico? No estamos haciendo ejemplo. Debemos de vivir de una manera que podamos reflejar a Jesús. Sí, mi trabajo principal es de que yo pueda reflejar a Jesús en mi casa, como en mi trabajo, como en la iglesia, no nomás aquí en la iglesia, ¿me explico? Que mis hijos puedan conocer a Jesús porque me miran que tengo la templanza, tengo la madurez. Vamos a seguir tocando temas profundos de donde podamos. Hay una parte, un tema que me gusta mucho de durante la persecución. Hay versículos claves que dicen de que la iglesia no va a pasar persecución. Esa es una buena noticia. ¿Cuánto les gustan las buenas noticias? Porque si nosotros supiéramos que vamos a pasar una gran persecución como iglesia, vamos a ser perseguidos, varias personas vamos a ser perseguidos y vamos a ¿cómo se dice? Encarcelados, golpeados, como muchos apóstoles lo fueron. Pero yo estoy hablando de la persecución que dice que nunca la ha habido y ni la habrá después. Esa es a la que me refiero, no a que nos seamos perseguidos, porque hay cristianos que nada te diferencias ni eres más especial delante de los ojos de Dios tú que los que están siendo perseguidos, que actualmente están siendo perseguidos, que actualmente tuvieron que dejar sus casas, que actualmente están en esta noche con un frío arriba en una montaña, porque si bajan mientras el Joe Biden no haga lo que dijo que iba a ir a seguirlos hasta las puertas del infierno, esos cristianos van a seguir viviendo arriba en las montañas. Entonces hay una persecución que actualmente se vive, ¿verdad? Hay persecuciones dentro de las escuelas que ustedes no tienen la libertad. Hay persecuciones, pero me estoy refiriendo a la persecución final después de que venga Jesús y se llevó a su iglesia. Entonces hay ciertos versículos tan claves que claramente dicen que no pasarán esa gran tribulación. Amén. Entonces ahí donde están, no me dejaron cerrar porque ese reloj, alguien le puso la velocidad a ese reloj, ¿verdad? Yo venía preparado con 15 páginas, nomás leemos 4. Quiero que cierren sus ojos. Padre, te pedimos en esta noche que vengas, toques nuestro pensamiento, toques nuestras emociones, toques lo que nos mueve en el alma, lo que nos mueve en el espíritu y nos enseñes la importancia, Señor. El paso inicial fue haberte conocido como Señor, como Salvador, como aquel que cuida de nuestra persona, nuestro sustentador. Pero también queremos estar como esas vírgenes que el día vendrá, Señor, donde tú vas a venir en un momento menos esperado, Señor, y queremos tener nuestras lámparas con aceite listos para que ese día venga, Señor. Podemos hablar con detalle y punta de detalle, Señor, los eventos que se manifestarán después del rapto. Pero lo que más nos interesa es saber que vivemos día a día de acuerdo a tu corazón, de la forma en que tú nos ves, Padre. La Biblia claramente dice que uno será arrebatado y otro será dejado, Señor. Eso nos pone alertas a vivir día a día. no practicando pecado, siempre conectados contigo, Señor, con tu Espíritu Santo, sabiendo que tú estás interesado en que nos arrepientamos, en que vengamos al entendimiento, Señor, de lo que tú hiciste, Padre, en la cruz del Calvario, en que tratemos día con día, nos esfuercemos por hacer cambios personales. En el nombre glorioso de Jesús te pido, Señor, por esta juventud, Señor, que los despiertes, Padre, que no tomen a la ligera, Señor, las reuniones, los cantos, que no tomen a la ligera, Señor, Padre, el contener una palabra, una Biblia, el leerla, Señor, el buscar, el hacer, Padre Santísimo, un estudio personal, Señor, donde puedan ellos decir, voy a empezar a leer la palabra, donde podamos hacer cambios distintos, que no podamos vivir, Señor, ni siquiera la próxima semana como vivimos esta semana, Señor. Verdaderamente no sabemos los tiempos, no nos creemos de esas personas que saben la escatología y la escudriñan en su totalidad, Señor. Lo que sí sabemos, Señor, es que los tiempos son malos y puede ser que te puedas presentar a levantar tu iglesia y puedan ser llevados, Padre, y nos podamos quedar sorprendidos de que no fuimos arrebatados con los demás, Dios. Te pedimos, Padre, perdones cada pecado en nosotros, cada necedad, cada tontería cometida neciamente que te ha ofendido, Dios. Perdónanos, dile ahí donde estás, perdóname, Dios. Perdóname, Señor, yo no quiero, Señor, vivir a la ligera. Yo sé que es bonito caminar una vida creyendo en ti, venir a cantar, pero más que nada una vida que te honra, una vida que trae honra al Dios Altísimo, una vida que hace sonreír al Dios y que sabes por qué es que me escogiste. Yo fui llamado y yo quiero ser escogido, Dios. Guarda nuestras vidas, Padre, hasta el día en que tú vengas a levantarnos, Padre. Los misterios son muchos, no los vamos a poder entender, Señor. No nos queremos ni dividir entre nosotros mismos, Padre, en cuestiones de doctrina, Señor. Lo que queremos es que podamos levantarnos, podamos cada uno levantar a un equipo, un grupo fuerte para que podamos ayudar a la juventud del área de la Bahía, Señor. Hay ciudades que nos rodean, Señor, de miles de jóvenes que se pierden a través de adicciones, a través del hecho de que han sido lastimados, ofendidos, abandonados, Padre. Y hoy, Padre, queremos ser la iglesia que va y los trae, Señor, al conocimiento de tu salvación eterna, Dios. Padre, la Biblia dice que a los tiempos últimos, Señor, Padre, cuando sea arrebatada la gente, Señor, cuando venga el tiempo, el juicio final, Señor, y hayamos llegado, Señor, a tu presencia, los libros serán abiertos, Padre, y todos daremos cuentas por las cosas que hicimos y las que dejamos de hacer. Pero abogado tenemos en Cristo Jesús, donde no tenemos que padecer, Señor, donde el acusador no tendrá lugar ni pacto, Señor, no tendrá ni siquiera, Señor, el por qué presentarse, porque hay un abogado, Señor, que se llama Cristo Jesús. Te damos la gloria, te damos la honra y te pedimos que guardes nuestro caminar, que estas enseñanzas las podamos escuchar, las busquemos, nos llame la necesidad de buscar, escudriñar por nuestro propio. Tenemos la responsabilidad propia, Señor, de investigar por nuestros propios recursos, Padre. Más allá, Señor, meternos a escudriñar qué es lo que depara, qué es lo que espera la necedad, la gente que está en un vivir necio, Señor. Bendecimos a la juventud, Señor, y te pedimos, Padre, que empieces a traer a los jóvenes del norte, del sur, del este, del oeste, Señor. Que no nos permitas que nos hagamos tibios, Padre. Tu palabra dice que tú los escupirás. Prefieres fríos que tibios, Dios. Nosotros queremos estar, Padre, activos, calientes, sirviendo en tu presencia, Dios. En esto, Señor, yo te pido que tú te empieces a mover por aquellos que han ofrendado, aquellos que han diezmado, aquellos que están empezando a creer, aquellos que están empezando a tomar pasos para conocerte, que te reveles a ellos, revélate a ellos, reveal yourself to them, Father God, so they know that you are a real God and that you're coming back soon. We pray this in the name of Jesus, Father God. Amen. Amen. Que pasen buenas noches, Dios les bendiga. Las predicas las tenemos. Súbanse al